Esto es No Eres Tú Soy Yo, programa número 45. Ya casi se acaba esta vaina. Llegamos, ¿llegamos a 50? Sí. Llegamos a 50. Llegamos a 50 y de 50 no pasamos. Sí, vamos a llegar hasta el 20. Pero el 50 debe ser algo bien sexy. Eso. Bueno, acepto. Beneath the glow of the hanging moon lies a city still and cold. Our silhouettes walk hand in hand, the drunken jukebox serenade. We pretend we're so innocent, 'cause no one ever likes to hurt. Go take off that bienvenidos a No Eres Tú Soy Yo, edición número 45. Estábamos escuchando acá la canción de Bea Dataris, Not Capable of Love, con recomendación de Once. Qué buena canción. El cambio de Dataris. Muy tremendo. Buena canción. La Dataris ha madurado oficialmente. Pero tremendo. Ya no son canciones de skate punk adolescente. Sí, sí, sí. Vamos a mi novia. Vamos al mall a comernos un helado. No, no, no. Porque me echaste. No me estoy digas que no. Y rayo mi agenda con dibujitos. Con corazoncitos tachados. No, sino que ya es, la, ya la es algo grande. No, no, pues ya es algo en serio. Ya están grandes. Sí, ya el man está por el primer divorcio. Ya es sí. Una cosa. Ya es la evolución de una banda. El sonido apenas cambió el mucho. Dice que eso lo, sí. Le inspiró para hacer el disco. El sonido cambió mucho, pero me parece que para bien. Vamos pero, a ver qué pasa. Sí, sí. Sí. Pero el enrastado, no sé, como que ahí no cuadra. El enrastado es nuevo. Sí, claro. Sí. Lo recogieron en un parque o algo así. De un basurero, un basurero. ¿Dónde mantienen los rastas? Y el otro, el guitarrista, está como con un corte muy Ramones. Muy... Ah, pero eso ya es moda, pues. La moda. Sí. Estas peladas, las mejores amigas. Los mejores. En 8 días. Te choca. Nos acompaña esta semana de nuevo y estamos muy agradecidos por su presencia Lorena, que estuvo con nosotros la semana pasada. Hola Lorena. Hola a todos y muchas gracias por la nueva. Hace unas caritas tan lindas, es en serio. Es, hay... Pero es que te deberías quitar las gafas. No, no, no, con gafas, por favor. Sí. Pues... Tienes miedo a su verdadera identidad. No, no, no, así, así. De hecho, el sexo sería con gafas también. ¡Ah, bueno! Eso. Yo creo que aquí sobramos 6. Bueno, hablando de sexo, nos acompaña también Katica. Katica, ¿cómo estás? Gracias, Pablito. Bueno, cosa que me alegra. ¿Pero por qué no había estado? ¿Por qué no había estado? ¿Qué nos dijiste, Mario? Hace 20 días. Sí, 2 programas que no estabas. Bueno, en el primero, mi abuelita estaba cumpliendo 70, entonces maluco no ir al cumpleaños de mi abuelita. Y en el segundo no está Medellín porque estaba haciendo una práctica. Súper. También nos acompaña el viejo Leoncio. A mí sí me interesó, Carlos. Alias el Gracias. Batman Emo. Aletea, aletea. No, no, un saludo. Aletea, Batman, aletea. Esa pelada me está saboteando en la forma. Ay, no te corto la sola. Es que tú ya no me quieres. Está, pero saboteando. Pico, hola. Pico. Bueno, no. No. Entonces, no. Entonces, bueno, y también está, ahí vamos. Nos acompaña, pero ahorita no. Pues. Nos acompaña directo desde Radio Pirata, Hans, alias el violador de oídos. Le hace el amor a tu oído cada 8 días. Hola. El audio, ¿cómo estás, Hans? El audio dildo. El audio dildo. El audio dildo. Ese ya. Es nuevo. Y desde lejanas distancias. www.radio-pirata.tk Nacional. Y Mauro. Y Mauro también está aquí. Ah, Mauro también anda cositas. Por acá. ¿Cómo estás, Mauro? Súper. Bien. Y desde distancias nacionales e internacionales nos acompañan en aguas extranjeras el viejo Sinister. Hola, Mario, ¿cómo estás? Desde México con amor. Hola, hola. ¿Está no, un poco pero dormido? Que tibieza ese saludo. Eso es un viaje de peligro. Interesante. Por favor, aquí. Un sí. Saludo sexy. O sea, como para amenizar el día. Por favor. No, esté rogándole todo. No, no, no, no, no. Hay que, tiene que leerse el manual de seducción que viene próximamente. Uy, de Bazuco Radio. Pero un saludo. Gracias a Danilo, he mejorado un 4% en mi poder de seducción. Ah. Próximamente viene de Bazuco Radio el hice manual de seducción. Hice la tarea que me pidió Pablo no y se me quedó el caso. Seductores. Para que estemos muy pendientes. Ah. Y nos acompañan desde la capital de nuestro país, desde Bogotá. Yo no soy Akari, no, pero espere. Akari y su novio, que están muy acomodaditos. Akari, ¿cómo estás? No queremos bien, bien, muchas gracias. Qué bueno. Déjenlos. Y al final, ¿qué pasó con no. Puki? No hago Puki, no, lo tenemos ahí en este momento en la lista de espera en el Skype, pero lo tratamos de contactar ahora, pero sonaba extraño. Es que de hecho, trata de contactarlo para que se escuche el ruido raro y compartamos. Pero digo que en 10 minutos ya compartamos el terror. Está buena esa frase. Suena como si estuviera matando a alguien. Compartamos allá. El terror. Compartamos el terror para que la gente crea. Es el amor. En serio. Y que saliera un payaso haciendo malabares con cabezas. Compartamos una frase. El terror y el amor. Lo estamos ¿no contactando, te gustan los seductores? A ver si entra, pero... ¿Cómo? ¿No te gustan los seductores? ¿Por qué no? No sé, yo tengo como una afición por los nerdos. Lo que pasa es que, no, hablemos de los hombres seductores. Como yo. Va a ser un hombre que se considere... Amigos, me parece sexy. No, de verdad. Uy, entró algo poquito. Pero no, pues, que es, pero soy seductor. No, pero es que los que usualmente son seductores no lo toman a uno en serio. Mago Puki. Bien, bien. Akari está en el mismo está canal. Bien, que... Tremendo. Mago Puki, ¿estás ahí? Por eso es que los... Mago Puki. Son chéveres. Sáquese la papa de la boca, hermano. Deje Mago de afilar Puki. El puñal. No, no tenemos problemas con él. No. Está es que en... Deme. Se está haciendo. Espera, ahí está. Mago. Deme 10 minutos codificando un MP3. Mago, vestido con piel humana. Bueno, ahorita hablamos entonces. Ok, besitos, chao. Seguí haciendo papas bomba. No, vestidos con piel humana. No. Este Hans quedó. Hey, Hans, respeta. Ay, sí, potro. Por otra audición. El caso es que para mí el hombre que se considera a sí mismo seductor y juega el papel está entrando con el pie izquierdo. Claro, o sea, sí, claro. Que, ay, yo soy claro. Seductor, soy una nota. O sea, pues hola, no. Soy una superestrellita. Exacto, no, eso está mal. Pero el otro extremo, Cata, también me parece malo y es del excesivamente y falsamente humilde. Que dice, no, pero es que nadie me quiere, yo soy súper bobo, yo soy súper súper de malas con la vida. Yo que eso también yo que, mal. Yo que le voy a hablar si ella no me va a responder. Pues, exacto. Sí, no, lo no. Seductor realmente es una actitud de tremendo. Que no sea seductor. Dejo a Mauro, a Mauro hablar, por favor, por Mauro, favor. Dale. Sí, Mauro tiene un poco más de experiencia con eso. Mauro, cuéntanos todo. Con la no, nada, Pablo. Mauro, no bote la pelota, a ver. No, es que eso está recuerdo... como una mesa de cantina de pueblo, Yo recuerdo. Es que... No, stop. ¿Vos sabías que antes la gente le cobraban la cuenta era por la cantidad de botellas que hubiese en la mesa, no por el valor de cada No, de más, gente borracha. Ya bien borracho le tiraban. Entonces, por eso no tenía que dejar que se acumularan todas las botellas para poder contar al final, porque si despachan botellas... Hay 12 botellas en la mesa, trabajo. Pero piénsalo de esta manera, si tú no estabas borracho y los de la mesa siguiente, sí, tú podías pasar y poner tus botellas. No, pasaba a saludar, wow. Y parcero. Sí. No, porque es que no es la idea no es engañarlos a ellos, sino que ellos no lo engañen a uno. Uno claro. Decía, no se llame ya la botella de la mesa, no porque uno le van a cobrar menos, sino para que ellos no le van a cobrar más a uno. Claro. Sí, yo recuerdo que nosotros bebíamos en el pueblo donde viene mi familia, que de vez en cuando íbamos a visitar, bebíamos y llenábamos Hyrule. Llenábamos la Mordor. Llevábamos la mesa de botellas. En este momento tenemos no sé cuántas, tenemos 12, como 12 botellas de cerveza aquí encima de la mesa en este momento y no somos sino 6 personas. Ah, pero no cuenten, no me cuente a mí que yo no... 8, 10, 11. Acá en Bogotá estamos en ley seca. Ah, verdad. ¿Y por qué? Bien por ti. Te antojamos. Les faltó un rato a la gente a las casas, el internet está malo en toda la ciudad, hay ley seca. Bueno, y si está malo, porque estás hablando todo. En estos momentos. Sí. Falta que cerraron una grieta dimensional y nos joda. No, realmente hubo un daño con el internet con todo el país, porque hubo un daño en la red general, pero ya se está normalizando, pero sí hubo un daño general en todo el país. ¿Ah, por sí? No sé si está el relacionado o no con la visita del presidente de Estados Unidos, pero sí hubo sabotaje. Que viene y eso. Igual a quién le importa, ole, viene a decir qué tan lindo todo. Y chao. A comerse alguna. Y listo, pollo. Pues. Viene hora y media. Y yo si fuera el presidente de otro país, iría a Jardín o a Santa Fe, a Antioquia. ¿A qué? A solearse los codos. A comer, a todos. No, sí, yo no sé, a pasear. A Oriente, el paseo Oriente que tanto hablamos. Pero no, que Pérez. Ah, bueno, Pérez. Tenemos un anuncio para toda la gente y es el nuevo blog que tienen Akari. Para tomar, no, Joker y el novio de Akari, que siempre me olvida el nombre porque es un nombre complicado. Linkets. ¿Cómo se llama? Linkets, qué problema. Linkets. No, Linkets. De Akari, Linkets. Joker y Linkets. Ah, dígame hueso y listo. Hueso. Uy, pero qué apodo tan junquero, hermano. Saludos para hueso. Saludos para la sandalia, para el hueso. El hueso como juega el fútbol. Ese mal es pero calidoso. Mal es pero eso. Excelente. Es no es porque Cata, ¿qué pasó? Cata se está dando golpes en el diente. Acaba de pasar un accidente aquí en el estudio y es que Cata la tiene mesa de trabajo. Feo vicio que le hemos tratado de que lo supere y el... Se pegó con el micrófono. Me pegué con el micrófono. Ya. No voy a hablar del vicio feo. ¿Cuál vicio feo? Que a ella le gusta abrir botellas con la boca. Así es. Destapar botellas. Es miedosa con los dientes. Y la regañamos y ella insiste. Eso no es un problema, eso es una maravilla. No porque después. Tiene mujer y destapadora al mismo tiempo, hermano. ¿Qué? Termina hablando como un pitico. Sí. Estamos en nuestro sesión. No cuadra. Tenemos un ruido. ¿Bloqueando con el blog? ¿Qué fue lo que el blog se llama geekorito.blogspot.com y todavía no sé de qué trata, pero tiene una ilustración de Akari muy linda. Akari, yo tengo una pregunta para Akari. Akari, yo creo que Akari, tú conoces un blog que se llama Japanator, ¿o no? Sí. Te lo recomendamos. Se llama japanator.com. Es un blog especializado en anime. Una nota. Akari es hermosa. Besitos para ti. Sí, es muy linda, es verdad. Besitos más bien para ti. Este es el podcast de la gente linda y de los besos. Beso. David, que eso va a quedar en el cabezo. Mauro. El podcast de la gente linda y de los besos. Queda de una. Oíste, Mauro. Ya lo apuntó. Oficial. Vamos a rediseñar la página. ¿Así? Eso dice Leoncio. Leoncio dice que estamos en rediseño de la página por cuenta de él. No, por cuenta mía, de Hans, que no hace nada. Hans, usted le toca eso. No, simplemente papá. Yo soy la cabeza. Nada más no dejen como MySpace. ¿Cómo? No lo dejen como MySpace. Está. No, no, MySpace. Puro MySpace. Va a ser puro MySpace. Voy a borrar todas las fotos con la mano en la cámara apuntando desde encima. El ángulo de la gorda. El ángulo de la gorda. Emo. El secreto de todos. El secreto real del ángulo MySpace, que es el ángulo que favorece a las gordas. Porque se les ve la carita y se les ve el pecho muy lindo, pero entonces ya después una foto de frente sería desfavorecedor. ¿Te acuerdas la vieja que yo tenía? Se llama el ángulo MySpace. La vieja que yo tenía de en el Messenger. No, señor. La que vos decías que parecía mi tía. No, señor. Sí, señor. Sí, tal cual. Linda, me imagino. Hoy ha sido un día súper feliz, en serio, nos hemos reído. Sí, está bueno. Me he reído mucho. No, pero sabes que el novio de Akari, hay una foto que la favorecía, ¿sí o qué? Sí, señor. Tal cual. Uh-huh. Entonces, pero sí pareció una tía. ¿Y entonces qué encuentra la gente en Gikorito? Espérate que tengo que empelotar a esa mujer. Ay, estos están aquí. ¿Ustedes qué están haciendo ahí? Mejores amigas. Van a ir de shopping. Está desamarrando la parte de atrás de la camisa a Lorena. Le está echando, y le está echando aceite de coco. Amarro otra vez. Pero apriétala duro. No. Eso, eso. Cata. Hermosa la frase. Dale, Cata. ¿Cuál frase? Cata, dale. Por favor, aprieta. Todos no miren. Aprieta, Lorena. ¿Dónde está la cámara? Pablo, ¿dónde está la cámara? No sé, está por allá atrás guardada. Me aprecia sacarla. Fapping material. Lo estás viendo todo, está. Pablo. Pablo, hay que esperar 5 minutos después de, antes de pararse. No, yo me pero no metas en el micrófono. Primero Pablo me va a ver al micrófono, después te le estás encima, eso así no. Sí, no. No. Cogió el micrófono específicamente para toser. Hasta qué pasa. No más cerveza, o sea, lo hace siempre. En este no momento cerveza. Está pegando la cerveza. En serio. Qué cosa, Sole. Eso, Mauro. Agárrate. ¡Ay! ¡Uy, gasó una kiss! ¡Uy! ¡Está viendo más! Mauro lamió la botella de cerveza. De una forma muy. Lamió todo el cuello. Pero fálica. O sea, la gata está llorando de la risa. Sí. Es algo parecido a lo que yo vi con el casting de Dodongo la semana pasada. Me trajo un déjà vu muy maluco. Si no sabe quién es Dodongo, escuche por favor el programa de la semana pasada. Le tocó hacer eso en el casting, ay, no. O que algo parecido. Sí, entonces nunca me imaginé ver a Mauro agarrando un Dodongo. Pero bueno, da la descripción de Dodongo. Quiero pensar en la espalda de Lorena mejor, que mejor. Estoy desconcentrado. Mucho mejor, sí. Bueno, Mauro, acá no verte la mero una botella, o sea. Respeto más uno. Te mando respeto. Respeto menos 10. Como, no, pero como la cerveza. Hombre. Ay, hombre, sí. Qué cosa. Bueno, hey. Tenaz. Estoy teniendo problemas acá con el sonido. Pero no, no, sí, con su hombría también y todo lo demás, pero sigamos, pues. Bueno. Él ya tiene hijos, ya qué importa. No. Esta semana. No, cambiamos rápido tema. No. Ustedes no dejan hablar. Pero esta semana, lo que íbamos a hablar esta semana, estuvimos mirando el trailer de Home, que es la interfaz para la toda la parte virtual del PlayStation 3. Para toda la parte. Reviviendo el PS3. Con el, divino, con el divino, multiplayer, no, para toda la parte que sí. Tiene que ver con encontrar otros jugadores para poder jugar con ellos juegos el multiplayer en línea. Home es algo, digamos que parte de la base de lo que trataba de hacer el 360 con el Xbox Live, que ha sido muy exitoso, sí, y ha funcionado. Y no sé, lo que yo vi. No, el Xbox Live es pagando. No, es pagando. Sí, lo que yo vi es que logran decapitar los Mii's. Sí, y el Xbox Live, combinarlos, sí, y parte, One Up. Sí, pero la parte de Play 3, lo que intentaron hacer fue algo más parecido como a los Sims o como a Second Life, que los avatares los trataron de hacer más parecidos a la realidad, no como los Mii's, que son muy muy caricatura, muy dibujitos, sino que sí, por eso es el One Up, Upgrade. Upgrade, no, o sea, lo estuvimos mirando y parece más bien como una versión de Second Life, pero actualizado, pues, con gráficos bonitos. Gratuita, y con... no, mentiras, vale $600. Vale, es gratis. Sí, gratuita no es. No, pero super es como una forma de compensar, ¿no?, el precio. Sí, no, eso no me compensa a mí el precio en unos avatares ahí, ñoños, todavía le faltan cositas. Pero es que dijeron los de Nintendo, los de Sony, que iban a sacar un reproductor de Blu-ray barato para sopesar las pérdidas que han tenido con el PlayStation 3. No, está hablando bien, Cata. Gracias, Hans, por el vino el oído. Yo lo escucho súper duro. Ya tenemos los sentidos. Ya estoy mal. Estás mal por la cerveza. Sí. Más cerveza. Bueno, no, pero estuvimos mirando y la verdad, y hay una cuestión, es que la idea con Home es que es como un lobby virtual en el cual uno puede tener casas, puede tener, comprar cosas, decorar las casas, y la idea es, por ejemplo, la casa de uno que no puedes tener en la vida real. Sí, casi, porque es que la idea es que en la casa de uno, por ejemplo, van a haber cuadros que van a mostrar screenshots de los juegos que has jugado, de los juegos que tienes, de los juegos que tenés, un sistema de trofeos con los juegos que uno tiene, entonces todo el mundo va a tener en la entrada de la casa la estatua de Solid Snake. Eso es como un Facebook. Uy, yo quiero. Sí, eso es. ¿Qué? No le entendí nada. Sí, lo mismo pienso yo acá. Se te borró. ¿Aló? ¿Aló? Mister Amiga Tomo. No, pero... Stix. Tomo arigato, Mr. Robot. Bueno, no, pero la cuestión con esto es que mucha gente lo ha criticado también, es que están tratando como de meterle una parte multiplayer como para que la gente también esté enganchada mucho tiempo, y mucha gente ha dicho que no le ha gustado eso, es porque va a tener que dedicarle mucho tiempo a la parte online en vez de decir un buscador, búscame un nombre y me conecto a jugar con él. No, y espere la pesadilla de las microtransacciones, cuando le empiezan a cobrar plata real por un mueble, plata real por un cuadro, plata real por una lámpara, ¿cierto? O sea, pues, esperemos, pero hasta ahora la cosa pinta bien. Y aquí le damos mucha pata al Play 3, pero me parece bacano que en este momento estén sacando cosas que han llamado la atención y han sido buena prensa. Porque es algo que la nueva generación en este momento ha sido mala prensa. Sí. Entonces, otra cosa que dio mucho de que yo siempre he apoyado al PlayStation 3. No, la canción no, he guardado. No nos importa. Pero eso no, es pero que quede guardado para que después cuando todo el mundo esté hablando bien de él sepan. No, es que ese es el, o sea, de hecho los analistas, claro que nadie cree. Es un medio transporte ya, o sea, qué importa si estamos hablando mal y después bien. ¿Sabes qué? Pero es mi profesor. Dale, yo Pablo, soy Galán. ¿Qué dice el profesor? ¿Qué dice el pobre Sorandi? No, Hans. Nadie entendió. Hans. Están todos hablando al mismo tiempo y no les entiendo nada. Del museo del colegio calculaba los años de los cuales había sido la era glacial o no sé qué. Y entonces él decía que los libros decían no sé cuántas, pero que para él era otra. Y después cuando salió que era de la que él decía... Ajá. Bueno, me perdí. Nosotros estamos hablando del presente. En este momento el PlayStation 3 no es bueno. Si usted está escuchando el podcast y necesita una recomendación de comprarse una consola última generación, no se compre el Play 3 en este 360. Momento. 360. Y no oiga la recomendación de nosotros, que no sabemos tampoco. No, sí sabemos. Cómprese. Estamos informados. Sí. Bueno. Hay una cuestión. Cómprese un PSP. Hay una cuestión con esto. Y sí. Nadie está loca. ¿PSP? ¿Qué? ¿Un PSP? Yo me compré un PSP. Yo también. Ah, te vas a torcer. Yo tengo. ¿No dejaron un DS? Sin estar. No es un DS. ¿Te vas a torcer al DS? No, yo me voy a comprar el DS. Pero si tuviera la plata, me compraría los dos. No, es PSP. Está pelada. Yo empecé a ahorrar y cuando pedí el dinero de la Play 3 era bueno. Yo sé que mi papá. ¿Qué decía Sinister? Si tuviera. Que yo ahorraré dinero desde ahora y cuando lo tenga ya será la Play 3 será buena. Fíjense, yo ahorro y me voy a ir de viaje por todo Colombia. No, porque estuve Sinister, yo te voy a Japón. Pero no, ya está hablando el alcohol. Ya, no más. Paren ahí. No, estuve cambiando de tema. Estuve mirando esta semana porque hay una cuestión, es que por ejemplo el trailer que habían mostrado para el PlayStation 3 de Killzone 2, que era una cosa de locos impresionante, que comenzaban a derribar aviones en toda la pre-render. Descubrieron que era un video, era pre-render. El juego no es así. Esta semana en Kotaku salió un artículo de alguien que vio la demo, el juego ya jugando, pues funcionó. La demo real, así. Supuestamente. Sí, el supuestamente. Pero a los 15 días vuelven y dicen que también era pre-render, sí, y vuelven y muestran otro. Entonces, peor. Pero el problema es que eso es una mala táctica, es porque la gente le están creando expectativas y ya está esperando ver una cosa muy impresionante. Que a pesar de que el juego pueda ser muy bueno al final, de que pueda salir un juego entretenido, que sea bueno, que llame a la gente, ya van a quedar encima con el título de ustedes nos mostraron una cosa falsa al principio y no van a recuperar. Es como por ejemplo con Metal Gear. Metal Gear lo que han mostrado se ve muy impresionante, pero hay que aceptarlo. O sea, uno no juega así. Uno no juega como se ve en el trailer de Metal Gear. Pero es que eso pasa mucho. Esos son cutscenes, son videos. O sea, puede ser que los gráficos sí sean así. Y pero así es que... no, pero Metal Gear es aparte porque históricamente siempre ha sido así. Desde el trailer de PlayStation 1. Sale la primavera, ¿no? Desde el trailer de PlayStation 1 siempre. Claro. Ay, ¿eso es en tiempo real? Sí, es en tiempo real. Sí. El Play 2 es en tiempo real. Es que siempre sí, lo hacen no, igual lo que... y no solo con eso, con todos. O sea, puede que los gráficos sí sean así, pero cuando uno juega con el control en la mano, uno lo ve desde lejos y uno no ve esos los detalles. Uno no ve esos detalles así como lo muestran en la pantalla. Pero la música es bacanísima. No, la música es muy bacana. La música. Es bacanísima. Harry Gregson Williams es el compositor. La de PSP también está muy buena la música. Gracias, Mario, por la acotación. Gracias por antojarnos más. Bueno, hablando de juegos, tengo un juego que esta semana mi hermano lo encontró. Es un juego de bajo presupuesto, no se conoce, no tiene mercadeo. O sea, cuéntanos. Pero se llama Trackmania. Es un juego. Uy, qué pereza, hay que. Uy. ¿Qué pasó? Fose juego. ¿Pero qué? No me gusta y ya. No. Es un juego para PC, para qué violencia. El juego es un juego de carros. Que no hablemos más de juegos, tienes toda la razón. Entonces. No, es un juego que se llama Trackmania, es un juego para PC, salió creo que la semana pasada. Es un juego que me recordó mucho cierto juego muy viejo que se llamaba Stunts para PC. Uy, ese juego era una. Ese juego me hizo dar un virus en el computador y me y qué bandera, hombre. Pero sí, que le pasaban a uno el disquete y. Sí, cracks. ¿Cómo? Por conseguir cracks. Pero Sinister, vos estás tan viejo, así te tocó Stunts. Yo creo que no le tocó. Sinister, ¿vos cuántos años tenés? 12. 17. Estás que cruzar el umbral. Tenía un año cuando salió Stunts. Ya no te hago la visita. Muy tarde, Cata, ya viene la policía. Ya viene la Cata, ya viene. Pero si es ilegal salir con una de 17. No. Ah, bueno, entonces estoy tranquilo. En este país no, y volvemos a la discusión cómoda de la otra vez. Sí. Lo legal es que lo encuentren. Aquí en el viejo oeste, de 14 en adelante, es legal. Sí. No, sino que es que hay leyes. Aquí no hay, pero si le da por demandar al papá o algo así. ¿Cómo así? Entonces me pueden demandar o algo así. Sí, pues si a vos te ven con una niña de 14 por ahí, pues no te van a decir nada. Pero 17. Yo teniendo 22. Igual el papá te puede mandar. Porque tremendo, ya no es va a esperar un año. Pero creo que 17 pues ya está grande. No, pero yo otra voy a esperar vez, un otra año. Vez la discusión. 6 meses, 6 meses nada más. Eso. ¿Cómo? Que en 6 meses ya puedes ir a hacer la visita sin Mr. Cat. Aquí hay una frase horrible para esa clase de terminología. Bueno, ya está poniendo el cactus. Bueno, no, la cuestión con este juego se llama Trackmania y es un juego que es en la misma vena de Stunts Racer, que es un juego de hace 14 años, en el cual uno construye las pistas y le pone rizos, le pone obstáculos, le pone. O sea, las pistas no son como carreras realistas, sino que tienen rizos gigantes de 20 metros de altura y el carro es capaz de pasar por ellos. La idea es construir pistas extrañas y tratar de correrlas. Algunas son, pueden resultar incluso imposibles, que no haya forma de pasar un salto. Pero lo entretenido y lo bueno es eso, que uno puede hacer como hacía uno con los carritos de Hot Wheels cuando era niño, ponerle obstáculos extraños. Es un editor de niveles. Exacto. Y también vos puedes jugarlo, pero es actualizado. A diferencia de Stunts Racer, que es un juego de hace casi 14 años, es un juego nuevo, con gráficos nuevos, con efectos buenos, y que puede uno jugarlo en un computador que tenga más o menos una tarjeta de video decente. Pero, ¿qué están haciendo con pero volvemos al mismo a la misma conversación que tuvimos como no creía en nosotras, 20 podcasts no pasados, reciclando, ¿no? Que hablen. Reciclando otra vez lo mismo de siempre, ¿no, Mauro? Qué pereza. No, pero este entonces, juego es bueno. ¿Qué quiere? Es un juego bueno, es arcade, es entretenido. Hacer cosas a mí me gustaría geniales. Un Pipe Dream de nueva generación, tipo Wii o algo así. Uno pudiendo construir las tuberías. Mira, qué pereza es. No. FPS de 10. Incredible Machine. ¿Cómo con las? No, ese juego. Ese era súper chévere. Juega ese juego para que sea inteligente mismo. Sí. Es que ustedes no dejan hablar. ¿Qué pasó, Sinister? La que sacaron un tráiler de FPS para 10. Un First Person Shooter. De terror. De terror. Yo lo vimos esta semana. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Es independiente. Es una carnicería, ¿cierto? Sí, es un juego. Es como Silent Hill, es como un Silent Hill en una carnicería. Ya. Y es un desarrollador independiente que está esperando que una compañía grande le inyecte capital, exacto, para poderlo distribuir y poderlo pues hacer la copia gold, pues para poderlo distribuir ya al público en general. Hablando se de ve juegos, muy bacán. Hablando de juegos viejos, me encontré en estos días el cartucho de un juego que me regaló mi mamá de Super Nintendo, que era de una era Mario Time Machine y era uno buscando pues haciendo el recorrido de la historia y buscando datos de la historia de cosas de Leonardo da Vinci. Puro Carmen Sandiego. Carmen, sí, puro exacto. Carmen Sandiego. Ah, sí. Yo tenía era... de Carmen Sandiego para Super Nintendo. Pero era puro eso salió puro... para Super Nintendo. Sí. A mí sí. Era el único que me dejaba en el computador. Tenías Mario Time Machine y no. Te la pasaste. Oh. Carmen Sandiego. No, yo tenía Carmen Sandiego. Yo tenía Carmen Sandiego. Lo regalaba y nunca lo jugué. En el computador. También, una joya. Y era el único que me dejaba jugar. Encontramos los cartuchos de Zelda los primeros de Nintendo. El dorado. El dorado. También. Encontramos Final Fantasy 3. Uy. En cartucho. Qué bien. Retro. ¿Qué era? Qué cosa tan retro. Una joya. El pero, rayón en todo. O sea, bacano que Paulo y yo nos sorprendamos. No, pero tenemos es que yo tengo el cartucho dorado, es el de lo uso de cadena. Hoy no lo trajiste. Puro Playboy. Y es de verdad, ustedes saben que es de verdad. Lo uso de cadena. Sí, puro Play, por Fleba y Playboy, Flay. Yo tengo a Punch-Out, a Ninja Gaiden, a Mario 3. Bueno, aquí van a matar a Mauro de micrófono. Es que estoy corrigiendo aquí a Lorena que todavía no sabe manejar el micrófono. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente bien no tomar y ver a la gente así? Claro, no, yo Leoncio es el único que no está tomando cerveza. Ser violenta, pero realmente no. Genial. Sí, es muy bacano. Es tan difícil jugar con la mano derecha, Paola, ¿no te parece? Pero si sí, son movimientos de precisión, si sí, es rarito. Cierto manejado. Que sí, nos sentimos que, incómodos. A ver, ustedes dos son zurdos. La cuestión es que, una cosa, por ejemplo, la otra vez que estábamos hablando de WarioWare. Somos más inteligentes, ¿cierto, Pablo? No. Son los raros, son los zurdos. Se mueren 2 años antes que los derechos. 10. Mejor todavía, 10. Hablando mira, te está hablando Mago Puki. Espera, Lancer. No metamos el quesote. Sí, yo me digo el quesote. Más bien metamos a Mago Puki. Estamos tratando de contactar. Queríamos poner salsa. Sí. Villana, este loco. Yo tengo 16. La temperatura sube. Tremendo, papá Paul. Y ellos son los que están sobrios. Oiga, sí. Supone que ustedes están sobrios, ¿no? Para dar lata. Mauro, yo creo que ya no es ya esto. Es que tú sigues una carretera. Oiga, eso. Y este show pero, cayó por una tangente. Mago Puki. Yo nunca me imaginé ver a Hans bailando, nunca. Pero es que no estaba bailando. Pero estaba zarandeándote. Mire, búscale una pusilla a esa niña porque va a orinar. Yo voy a lo más. Qué mentiro. Hola, Mago Puki. ¿Qué hubo, Mago Puki? A Leoncio y demás seres invisibles. Mago Puki nos acompaña desde no Venezuela. Invisibles. Un doblador profesional. Sí. Fender Bender. Desde la... Es el Bender. Como Bender, sí. No soy pariente de Bender, no. Ah, pero hiciste a Bender. No, Mago Puki, si no tienes algún contrato que te lo impida, ¿nos puedes decir alguno de los personajes con los que has trabajado en tu profesión de doblador? Bart Simpson. No, solamente si es legal decirlo, si no hay necesidad. Goku. Y bueno... Jack Bauer. Para Animal, ustedes conocen una serie que se llama Robot Chicken. ¿Cómo? Traducida al español como. Como silencio. El creador de GTA. No. Apilo cuchillo. Animal. El de Grand Theft Mario. No te oímos. Mago Puki, estás en la selva de Amazonas. O. Mago Puki, voy a empezar, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en español? A ver, es igual, no, Robot Chicken. Robot Chicken. Mario, Robot Chicken. Claro. No, pero no lo han dejado hablar. Rainbow Six. ¿Ah? El papá es Sinister Parsi. Pero lo pilló bien. Ok. Hey, Sinister, que estaba viendo. Bien, no te estás portando bien. Tenemos un problema con Mago Puki. Espérate. Es Mago Puki, estás está bajando bien. Alguna cosa pero por yo tu... quiero que nos diga algo en lo que ha trabajado. Solo una cosa, y no lo hemos dejado. Sí. ¿Qué conozcamos? Drácula de Bram Stoker, año 1999. ¿Qué voz hiciste? La voz del conde Drácula, obviamente. ¡Ay, qué madre! Bueno. Respeto, o sea, vos tenés platica. O sea, hiciste la voz de Gary Oldman. Campeón. Y ustedes ahuyentándome a Mago Puki. La voz de Conde Vlad decía algo así cuando él está hablando con Mina. Decía, es un ser para mí, para su servicio. Uy, Mago. Madame. Uy, ya, no, bravo, papá. Mago. Uy. Muy, muy lit. Uy, pero por favor. Estamos aquí con la estrella de la farándula. Di más. Por favor, otra línea. Deleítanos. Un voto de silencio para que Mago Puki nos diga otra línea de Bram Stoker Drácula. Mago Puki, el programa es tuyo. Espérate. Una dama como usted no debe estar calles de Londres, señorita Cata. Ay, no. Lo peor es que Cata se levantó en ese momento. Y si lo dice con el tono del conde, o sea, sí, con la fuerza. Bien. Excelente. Si lo dice con la fuerza del conde Drácula. Mago Puki, nos alegra mucho que nos estés acompañando hoy sábado. Las dos chicas se fueron para el baño. Con León. Tanto fallido. No, estómago porque estás muy podrido. Tu conexión está muy podrida. Está ahí al app. ¿Será? Le acabas la tarjeta. No, mago. Es que tenemos un problema con la conexión. Tuvimos que poner a ese perrito a dormir. Y sigamos con gente con una conexión un poco más normal. Akari, ¿tú sí crees que haya sido la voz de Gary Oldman? Pero es que hubo un error. Porque dijo Bram Stoker's Drácula del 99 y esa película es como del 93. Antes no puede ser otra versión. Puede ser otra. Listo. Puede que sí haya actuado en eso, pero debe ser una versión por allá bien de. No, es la doblada latinoamericana. Yo no he escuchado nunca la versión en español. Yo tampoco. Habría que esperar. Además, porque yo no sino Brian. Brian Stoker. Brian Stoker. Que le hubiera dicho a Arnos que era la voz de. ¿Cómo se llama el que era el. Y no el Minion? El Minion de. No me acuerdo el nombre. Bueno, el que comía insectos, pues porque quería ser como él. Que hubiera dicho que era él. El loco. Bueno, bien. Pero no sé. Puede ser otra versión distinta. Sí, porque dijo que era el 99. Sí. Yo tenemos el beneficio de la duda y vamos a buscar. Pero bacano. El video hasta el fin del mundo. Yo tengo el DVD. Lo que es que no sé si tiene pista en español. No, tengo que buscar a ver. No, yo no creo que sea la de Bram Stoker, la que fue con Keanu Reeves, con Gary Oldman, con la de Ronald Ryder. No creo que. Vamos a ver. Bueno, vamos a llegar hasta el fondo. Vamos a investigar. Busquemos un Drácula del 99. No, la cuestión con esto, volviendo al tema que no me dejaron terminar ahora, en cuanto a la del PlayStation 3, hay una cuestión con esto que de los videos pre-render y el gameplay, y es otra cosa que está la gente muy inconforme, y es que tristemente ahora todos los juegos se están viendo exactamente iguales. O sea, usted ve por ejemplo juegos como Killzone 2, ve juegos como Gears of War, como... Killzone 2, Gears of War, Warmonger, que es un juego nuevo para el PlayStation 3. Pero es que es lo mismo, pues van utilizando la fórmula que notan que les está dando resultado, porque les está dando pues con Gears of War o con eso, entonces... Como en el cine. Démosle a la misma fórmula, igual diciendo, como en el cine. Aquellas cosas en las que la realidad se vuelve café y brillante. Sí, es eso, todos son cafés y brillantes, todos los juegos se ven igual. O sea, usted ve un juego, una foto de Killzone y ve una foto de Gears of War, y si no igual. Es por el gorila parado en la mitad, sería el mismo juego. O sea, ve juego como Resistance for All Men, que es otro juego para PlayStation 3, se muy ve bueno. Igual, excepto porque los monstruos tienen 6 ojos en vez de 2. Ghost Recon, Advanced Warfighter, el nuevo King, Prince of Persia, todo se ve lo mismo. Wind Waker. Fórmula que están utilizando. Porque todos están en el baño orinando. Nos acompaña un invitado extra especial, que es el JD, el hermano de Mauro. Hey. Anda, ¿cómo estás? Bien. Dale más el regañón de los foros. El regañón de los foros, el que siempre nos regaña cuando ponemos un post en los foros. No, eso no es así, ustedes no tienen ni idea. Pero para salvar a los otros lados, siempre es Leoncio. Cuando murió el Capitán América. Sí. O sea, lo mataron. Puño a Hitler, lo mataron. Lo van a revivir en 2 días. ¿En cuánto tiempo le pones que lo revivan para volver a llamar la atención de la gente? ¿Y cómo lo reviven? Pues a ver, hablando de que tengan algo de integridad artística y todo eso. Que no la tienen porque murió un monstruo ñoño. Pues. Estoy siendo muy, muy optimista. Pero así como démosle largas al asunto, 2 meses máximo. Sí. Yo creo que resistan mucho más. En 2 revistas. Película, revista, juego. O sea, probablemente vuelvo para el 4 de julio. Claro. Sería una excelente forma. Ay. Este Juan está en la jugada. Tiene razón. Va a caer en paracaídas. Qué buena teoría. En medio de una celebración que le están haciendo en memoria. Algo así. En medio de una celebración llega un monstruo apocalíptico a dañar la fiesta y apoderarse de Estados Unidos. Entonces el Capitán América se levanta del ataúd. No, él ya había salido y caen paracaídas en medio de la celebración. Paracaídas con la bandera, obviamente. Claro. ¿Alguien sabe cómo murió el Capitán América? Yo no tengo un sniper saliendo de una corte. Saliendo de una corte donde estaba testificando, lo mató un sniper. ¡No! ¡Ridícula! A lo Kennedy, pues. Sí. No, qué ñoñada. ¿Sí? Que iba entrando supuestamente a un juicio y lo cogieron con un sniper. Uy, se siente extraño hablar con gente que no. ¿Y se murió? No, qué vergüenza de final. Sí, qué pese. No. Francamente horrible. ¿Dónde está tu escudo? ¿Dónde está tu dios? Bueno, no. ¿Alguien sabe si iba de corbata? No, yo no he visto el cómic. Bueno, en fin. Objection. Eso de alguna manera. No se valía, pero... ¿Cómo? Yo no. No, porque Juan David viene, lo metimos acá de metido porque acaba de entrar por la puerta y todo el que va pasando por acá bien, lo metimos. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno. Y aprovechando que había un micrófono, varios micrófonos porque fueron para el baño todos juntos. Es que muchas gracias. Claro, la ayudando a la bolsa. La pregunta es, ¿me dan micrófono? Me la verdad sobre el chico. ¿No me dan cerveza? Tome cerveza, tome cerveza, you? Tome cerveza. ¿Dónde está el destapador? Pues? Búsquelo. No, la cuestión con esto, se me olvidó que iba a decir. Ah, no, mi hermano viene a secuestrarme WarioWare. World of Warcraft. No, no, no, hoy vas a ir a ver. No, pero te va a dejar un rehén. Me va a dejar un rehén, me va a dejar Trauma Center, Second Opinion. Ah, ahorita la miramos. Uy, ahorita la miramos. Bastante buena. ¿Qué tal es el juego, Juan? Yo no lo he jugado. Muy entretenido, es un tanto estresante. Pero eso de uno coger y ver cómo a la gente le salen vidrios del corazón es, pues. Trauma Center es un juego que originalmente era para DS, donde uno juega el papel de... Hay una alarma por ahí, se están robando un carro afuera. Lleno de enfermeras anime en ropas apretadas. Entonces el objetivo es salvar la gente que llega a la sala de emergencias. No dejarse desconcentrar por las enfermeras, es importante. Sí, importante. Claro que aquí en el 10 no tiene la enfermera todo el tiempo la pantalla de arriba como en el Nintendo 10, sino que la... No, pero ella... Ah, sí, pero ella le habla a uno, pues... Te desplazamos, Cata. Una desplazada. Bueno, están dando Resident Evil. Y el juego que habían dicho las brujas. ¿Cómo? Ay, hoy daban la 2 que yo no me la he visto y debe ser malísima. Sí, sí, estaban Resident Evil. Mucho mejor la 1. Pero la 2 no es tan mala. No, pero es mucho mejor la 1. ¿Tan mala como qué? No, y Mila Jovovich tiene ya como masticar vidrio. Como una especie de Tyrant. Es ya más tremenda. Y es bacano el Nemesis. No, pues Mila Jovovich siempre es bien, pero. Pero es que la con respecto. Con, somos igualitos. Es que hablamos igualitos. Somos igualitos, sí. Hablamos igualitos. Opinamos igualitos. Yo siempre me confundo en informática popular con ellos dos. Sí, eso suele pasar. Sí. Suele pasar. Que no nos has visto, pues, pero bueno. Bueno, claro que él es más feo. ¿Qué oso es más barbado? Hoy la semana pasada era él. Nos turnamos la barba. Ey, pero tan informática popular. Yo mañana me la quito y se la paso a él. Te quitan los ganchitos de las orejas. Bueno, la cuestión con Resident Evil es que tristemente Resident Evil 2, la película, es de mucho más bajo presupuesto que la 1. ¿Ah, sí? Sí, o sea, ¿sí? O sea, la cuestión. Pero trataron de hacer algo más ambicioso, según aviso. Se ve bacana, se ve muy bacana. Sí, igual. Pues yo la tengo en el computador, es buena. O sea, en la 1 no había helicópteros. No, pero la cuestión con esta es que, por ejemplo, cuando está peleando con Nemesis, todo el tiempo son cortes de cámara extraños. Sí, la cámara nunca muestra a Nemesis de frente, como en la otra que se veía el monstruo de frente. ¿Y qué pasó con el proyecto fanmade para Resident Evil? No supe qué pasó final, con eso. Al final sale. ¿Qué? Algo así. ¿En el DVD? Ah, en el DVD de Resident Evil. Pero nunca pensé. O sea, solamente se tiene la versión de DVD. Hay una película hecha por los fans de Resident Evil. Pero igual, ya salió el tráiler. No el tráiler. Salieron unos pequeños cortos de Resident Evil 3, que es en el desierto. Es en el desierto. Y Mila Jovovich ya tiene en pelota los recontra superpoderes. O sea, ya pega los saltos hasta y ya está desnuda, pues. Totalmente. No, todavía no le sale. Ay, el pero en algún momento, bueno, y no hay la parodia porno donde está desnuda totalmente. Aspiramos a que en algún momento de la película le salga el brazo mutante como en todas las recién a los villanos. Pero claro, es en el desierto y va a esa ser, aspiración es muy particular tuya, Pablo. Yo no aspiro a eso. Yo aspiro a que porque de más que en alguna parte de la película está ella en una camilla y se levanta y ahí sí. Porque, o sea, yo no sé si ahí en este momento fan porno de Resident Evil sería muy asqueroso. Hombre, sí lo sería hay. Horrible. Pero sí lo hay. Yo he leído fanfiction. No, me han contado que hay fanfiction. Me han contado. Me han contado. Pero he visto mucho doujinshi, mucho dibujo en el que sí, con personajes y zombies. Es que bastante. Oh, por Dios. Ya no tenemos tan nadie. Como Repenetrator y sí, todavía están sin. Lástima que la semana pasada se cayó Danburu. Los que no sabían que es Danburu, lástima por ellos, pero se cayó. No hay más gente ahí gratis para todo el mundo. Pero está Chufuni. No, pero es que Chufuni son videos. No, pero tiene su parte de hentai. Ah, bueno, sí. No hay nada tan asqueroso como lo que nos mostró Pablo de los peces Genki. Genki.com. Muy Gas. Recomendada. Sí, no. Sí. Es, no. Ya te gustó. No me gustó, para nada. Gas, pensé que no la habías visto. Pensé que eras uno de los pocos afortunados que no la había visto. Pero es que eso es como ya la general. Sí, podría. Sí, muy afortunada. Yo no fui capaz. Muy afortunada. Es cultura general, o sea, cuando ves un pie desnudo de una japonesa. No, cultura general es saber cuánto vale pi. Eso es un asqueroso. Un goldfish. No. Aplastándolo con el pie. No, y esa parte no. O sea, y se lo funcionaba en Kill Bill como historia. Pero viéndolo, no. A mí me parece que sí funciona. O sea, yo apoyo el Genki Genki. No. Y esta semana salieron unos videitos nuevos. Te funcionó. Registraron el feed. Pablo funcionó. El único feed. Funcionó contigo. No, pero es que es como ver. Es un National Geographic, pero con cosas que claro, no muestran. Claro, claro, claro. Sí, claro. Al trópico y ahora todos arreglan. Guido más 18. Bueno, no, ahora que estábamos hablando de juegos viejos, que ustedes me tienen sacándome el tema por los lados a cada rato. Eso fue hace media hora, ¿no? Sí, hace como media hora, pero es que no dejan. ¿Y cuál es la novedad? No, estaba mirando y la novedad es un juego viejo. Pues eso, bueno, ya reseñamos Trackmania, que vos me lo mostraste. Excelente. Contra. Ah, sí. Pero no, estaba mirando, es porque me llamó la atención, porque estaba mirando el comportamiento de los juegos en este momento. Y me llama la atención que... Juego malo. No, me llama la atención que el PlayStation 2 sigue vivo. Y lo van a tener vivo, como, a tener hasta mucho rato. Como hasta el 2008. Pero es una consola muy buena y barata. Entonces, ¿para qué la van a matar? Está de tercero. Sabiendo que no han podido vender los PlayStation 3. Y mirando una cosa, no. Y en Navidad, en el comportamiento de Navidad, vimos que el Wii mató a la PlayStation 3, pero el PlayStation 2 mató al Wii. Y es que, por ejemplo, en Japón en enero le ganó al DS. Y eso es mucho. O sea, mucho decir, porque mucho en Japón tienen semanalmente como 200.000 DS. Sí, o sea, eso es miedoso. En este momento tienen como de a 10. En este momento todo el mundo en Japón tiene DS, pero parece que todo el mundo compró 10 PlayStation 2, uh-huh. Porque viene y siguen saliendo juegos muy buenos. Estuve mirando, por ejemplo, el trailer de God of War 2. Impresionante, parece un juego. Y sabía, se vendía mucho el Gundam, ¿no? Gundam también, que salió en Japón y se está vendiendo, pero como Gundam locos. Es de Play 3. Y el Monster Hunter Portable de Play 3, es de PSP. O sea, está eso. La cuestión con la Sony, y eso sí me parece que es algo que hay que abonárselo a la Sony, para que no digan que aquí hicimos puro Sony bashing, es que ellos no le quitan el soporte a las consolas viejas. Ellos están produciendo mucho juego y están sacando muchas pero cosas. Pero es que hasta que no saquen una consola buena, ¿cómo le van a quitar el apoyo a la PlayStation 2? Sí, muy cierto. Una porquería de ladrilla que sacó. Cuando sacó la PlayStation 3, la PlayStation 2 subió en ventas. No suelte un bejuco hasta que tenga contigo. El otro bien agarrado. Estoy de acuerdo contigo. Es igual, tiene una base de usuarios demasiado grande. O sea, todavía no hay tiempo. No es tiempo todavía dejar de producir juegos. Pero, por ejemplo, Nintendo sí hace eso, desafortunadamente. Sí, desafortunadamente ya le quitaron, aunque no lo han matado, porque eso salió por ahí hace un tiempo la noticia de que... Okay, ya le iban a detener la producción. Pero todavía no. Eso fue como una noticia falsa, un hoax. No, pero es que lo que yo creo, según leí yo toda esa confusión y alcancé a ver los testimonios, lo que yo creo que ellos dijeron es que van a seguir sacando productos de GameCube. Pero es porque son compatibles con el Wii. Sí. Sí, tapetes no, para darle una... Y hay un control, ese tipo de cosas. Pero la consola yo no creo que sigan con y ella. Y hay una cosa, por ejemplo, y se ven en línea. Por ejemplo, el control inalámbrico para el GameCube estaba a $6. Estaba regalado. Y salió el Wii, al otro día estaba a $24. O sea, y por eso no lo compramos. Y por eso no lo hemos podido comprar. Por eso es que yo tengo esos cables del demonio. Pero es eso, o sea, ellos todavía, o sea, están soportando el GameCube, pero porque el Wii no lo deja morir. Exacto. Pero la Sony sigue soportando la PlayStation 2 y va a sacar juegos para la PlayStation 2 mucho rato. Ojalá ahora que salieron los nuevos de Grand Theft Auto para la PSP también le mantengan el soporte. Lo portearon ya para Play 2. El Vice City Stories salió ya para Play 2 también. ¿Y para computador cuándo? Igual de malo que en PSP. O sea, no le hicieron el upgrade, ojo, de gráficos para Play 2, que supuestamente Play 2 es mejor que PSP en gráficos. Pero ese juego es muy bacán en PSP. O sea que cuando la lleven a computador se va a ver como una porquería, se va a ver como un reguero. Sí, porque eso sí es un problema cuando pasan al PC, porque lo que hemos hablado, Resident Evil 4 se ve inmundo. Oíste, ahorita empecé con Beyond Good and Evil. Wow. Reseña. Mero juego. Excelente. Yo no lo jugué, es un juego clásico. Es de un antes, juego viejito. Es más o menos de la época en que salió Prince of Persia Sands of Time. Pero cuando salió para computador, porque es que yo me enteré apenas esta semana que había salido para computador. Yo no sabía que había salido y ese buenísimo. Juego es de hace más o menos 3 años. Originalmente en Play 2 y en Xbox. Es un tipo de acción similar al de Zelda, pero mucho más rápido. Muy buenos gráficos, una historia interesante, un setting. Recuerda mucho a Reboot. Las taumas, el sonido recuerda mucho a Reboot y eso siempre es bueno. El marrano que y además, exacto, uno va con un marrano que habla, lo cual es un bono. Eso siempre es un bono. Claro. ¿Qué están viendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Está un pelo en la cerveza. No, de gato. Un pelo de gato en la cerveza. No, en el DS, peor aún. Ay, ¿dónde está el DS? Yo no he visto el DS. Ahí hay dos. Agarre con peor confianza, muchacho. ¿Cuál de los dos? Con confianza, hágale. ¿Lo puedo pisar como en la no. página de este? Ah, bueno. Como en Shufu, como en Genki. Golden Fish. Oh, shiny. Bueno. Sí, ustedes no dejan hablar de nada. Vea, ¿Qué juego clásico estábamos reseñando, entre otras cosas? Estaba reseñando Beyond Good and Evil y... Dale. Pero vos. Bueno, oficialmente un reguero de cerveza. Reguero de cerveza hasta aquí llegó. Encima de los cables. Hans, mira, Hans. Hasta aquí llegó el programa. Nos vamos a empezar a explotar todos. No, esto no sirve así. Pero no, la cosa es que vos ibas a hablar de un juego clásico antes de que nos volviéramos a desviar. Bueno, la cuestión con las consolas es eso, que tristemente están dejando morir las consolas. Por ejemplo, en este momento ya la gente no está sacando juegos para Xbox viejo, sino que puro Xbox 360. Y es más, ellos mismos dijeron que no iban a seguir programando backward compatibility para los juegos de Xbox, porque ya la gente tenía suficientes juegos de Xbox 360 para jugar, entonces ya no les importaba. Y la verdad, hay gente a la que sí le importa jugar sus juegos viejos de Xbox para para el 360. Yo por lo menos soy un, retro gamer. Pues a mí una de las cosas más felices que me tiene del Wii es poder jugar los de GameCube. Sí, y eso es muy bacano. Vos tenés Resident Evil 4, Soul Calibur 2. Y la consola virtual que empiezan a salir los juegos de... Sí, pero para consola virtual tenemos emuladores, para GameCube no. Sí, ese sonido es Cata. Eso es verdad. Cata, ¿qué estás haciendo? No. Cata se quitó los audífonos, está despelucada. Festivos. fotos. Despelucada siempre. Cuando fueron al baño juntos. Y no hay video. No, pero Pablo, con León también. Pablo tiene la cámara. En el video en chufundi.com el lunes. Sí. Es sexy, la rubia y la morena. ¿Quién ha dicho que bueno, no? Por eso es que vamos a poner el video. Bueno. Acepto. Pero tú sigues apartado, Pablo. Sí, es que me intimidan un poco las borrachas. Pablo está lejos de las borrachas. No, y Pablo quedó como algo con... ¿Cómo es? Don Godongo. Todongo. Todongo. Todongo, el actor porno negro. También está prendo. Está cachete rojo. No, pero es por la risa. Don Todongo. Worst podcast ever. Claro, al que llegó yo y sale una porquería. No, está bueno, nos hemos divertido, pero no sé si el amable oyente estará divertido. No, por ejemplo, el de hace dos semanas, que según Mauro me dijo que le parecía que era horrible, a mí me pareció el que hicimos solamente que... Hans León y yo. Sí. Sin ofenderlas a ustedes. A mí me pareció los mejores programas que han hecho. Que yo me gustó mucho. Me reí muchísimo. A mí no me gustó. Ay, 42. Que eran de solo dos, tres, y yo me reí. Sí. A mí me gustó mucho, yo me reí mucho y me gozaron mucho en la sala de computadores de la universidad porque me reía sola, como una idiota, y sí, todo el mundo era esta estúpida. Pero, igual que yo. A mí me pasa todos los días en el Conatra. En el bus, claro. Sí, señor. Al menos a ti no te atracan. What? No, traumas de Batman, sí. Es que eso ya me pasó hace semanas, entonces ya como que ya llegaste tarde. No, porque te atracaron mientras te reías, ¿ok? No me atraqué. Me vino como que maluco. No, porque y hay una cosa curiosa, cuando grabamos y hablamos, dijimos, esto es una porquería de programa. Siempre Pablo, sale bueno. Pablo lo ha visto como que, ¿y esta vez qué pasó? Mauro, mandemos esto al demonio y vámonos a jugar Wii. Sí, más bien. ¿Ustedes tienen ganas de jugar Wii? ¿Cuándo no? Siempre. Bueno, entonces ya vamos como en 50 minutos. Yo creo que lo dejamos hasta acá. Saludos. Hey, saludos. Saludos a Nerd Music. Gracias a Nerd Music Network por el alojamiento del ancho de banda. Disculpas, Armando. Ya no es gracias, sino... La niña está borracha, por favor, entienda. No, estoy borracha. Antes simplemente no sabes hablar. Ya no es gracias, sino... Saluditos. ¿Quién es la que dice que canta habla como con una papa en la boca? Ah, no, no sé. Hablo inglés como una papa en la boca. Es chiqui. No soy yo. Santiago. No, bueno, no, de todos modos pero en estos días me habló por Messenger, entonces supongo temo que ya no me bueno, ya no me. Un saludo a todos a nuestros oyentes nuevos, a Alfredo, Lucas, a todos nuestros oyentes del mapa de Frapper, y un agradecimiento para Arman Serna y para la gente de la Hermisión Negro en www.mnhome.com por el alojamiento y el ancho de banda para esta cosa. Y gracias por patrocinarnos la vagamondería. Y saludos a y las borrachas como nosotras. Saludos a Liru Chan, a mi hija, sí. El momento tierno de cuenta de Juan David. Sigo esperando el comentario. ¿Cómo? Ya es la tercera vez. Bueno, saludos a Liru Chan. Él entiende por qué. Y saludos a Mago Puki, que no pudo estar porque la conexión no le dio. Ah, no, pero este Mago Puki se está jodiendo. No, ¿cuánto rato que lo queremos tener? Mago Puki es Drácula de Bram Stoker, que ahora te contamos. No, contó. Yo esa historia más o menos me la habían dicho, pero yo quiero está más difícil de encontrar que Drácula. Yo quiero contar algo. La hija de Mauro cada día está más linda. Mauro, te felicito. Es verdad, está súper linda. Mucho. Afortunadamente no le parece a Mauro. No, es que eso es una de las cosas que yo entiendo. Es igualita a Mauro, pero es bonita. Gracias. Es la versión bonita, la bonita. Pero es que esas dos ideas son como incompatibles. Y ahorita la despertamos por estar jugando, por estar haciendo mucha bulla jugando. Ah, pero es que yo no vengo a verla a dormir. Bueno, entonces los dejamos mientras tanto y les dejamos una canción recomendada por Hans y Leoncho que se llama Social Distortion. Sí. Es de Social Distortion. Social Distortion se llama Reach for the Sky. Reach for the Sky. Sinister, Akari, Linkets, gracias por acompañarnos. Supone que el día que yo venía al podcast gracias iba a ustedes. La canción de mi grupo, maldita sea. Wanda, gracias por acompañarnos. Y Lorena, gracias por acompañarnos. Sigo esperando las camisetas. Y por invitarme. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Ok, suerte. Chao. this moment. Try if you can to make it last. Don't think about no future. Un día estaba yo yendo para mi casa en el bus de la universidad y pensando en todas las cosas en las que uno piensa en un bus yendo para la casa desde la universidad. Entonces pensé, voy a grabar un podcast, quiero grabar un podcast, quiero hacer un programa con muchas secciones, gran calidad, edición, tener muchos invitados. Luego me di cuenta que yo no sirvo para eso. Yo no tengo esa calidad, no tengo los temas, no tengo la dedicación, no tengo a los invitados. Entonces, ¿qué diablos voy a hacer? Fácil, llegué a mi casa, cogí el micrófono, me senté y empecé a hablar. Y hablé de los Transformers, y hablé de No eres tú, soy yo, y hablé del Sol en Verde, y hablé de muchas otras cosas. Cosas que se me vinieron a la mente en ese momento. Entonces, si ustedes quieren oírme a mí hablar de muchos tipos de basura, pueden ir a Leer Music Network y buscar Stocast, el programa no lineal. Por cierto, empezamos con el programa número 15, así que no busquen el 1, busquen Stocast, programa número 15, y de ahí para el frente. Muchas gracias.